tramas. Yo, Arturo Humberto Gil. En julio de 1963. Fiestas. Juro por Dios, nuestro Señor. La fórmula radical Ilia Perete. Pistas. Y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo. Ganó las elecciones mientras el peronismo permanecía proscripto. Pistas. El cargo de presidente de la nación. Y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Pistas para descifrar el paso del tiempo. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, leer la historia reciente desde la sociología, con Alcira Argumedo. Desde la distancia, desde el paso del tiempo y desde la perspectiva que da el propio tiempo, ¿qué caracterización se puede hacer hoy, 40 años después de la asunción de su gobierno, de la presidencia del doctor Arturo Humberto Illia? El gobierno en esa etapa se tiene que caracterizar por el vicio de nacimiento que tuvo. O sea, sin duda, y el gobierno de Illia nació signado, por una parte, por la clara proscripción del peronismo, y por otra parte, por un intento de oponerse, digamos, en una histórica tradición de radicalismo, oponerse a los factores de poder más típicos de la Argentina. El problema es que eso no se hace con tan escaso consenso social. Entonces creo que este constante debate que hay en el radicalismo entre Alvear y Yrigoyen, creo que es clarísimo en la etapa actual, en el gobierno de Illia, en un momento en los cuales sin duda las condiciones económicas eran más favorables que las que son ahora, creo que fue un gobierno típicamente debilitado por su incapacidad de gestar una opción legítima frente a los factores de poder que lo acosaban. La socióloga Alcira Argumedo es autora de numerosas publicaciones. Entre ellas se pueden mencionar los libros Los laberintos de la crisis, América Latina, Poder transnacional y comunicaciones, Un horizonte sin certezas, América Latina ante la revolución científico-técnica, y Los silencios y las voces en América Latina, notas sobre el pensamiento nacional y popular. Ya de por sí no era legítimo, ya nacido sobre la base de una proscripción. Estaba enfrentado a los sectores sindicales, que básicamente a partir de la crisis del 62 están buscando nuevos elementos, reivindicaciones típicas, pero que al mismo tiempo, basándose en lo que había dicho el mismo Illia, planteaban la necesidad del retorno de Perón. Illia había prometido que no iba a proscribir a nadie si llegaba al gobierno, y bueno, entonces se plantea la cosa de que había que levantar la proscripción al peronismo. Y de alguna manera jugó como el jamón del sándwich, entre un intento de ser coherente con lo que había prometido, lo cual levantó el plan de lucha de la CGT y levantó toda la polémica del retorno de Perón, y frente a eso tenía la fuerte presión de los sectores militares que no estaban dispuestos a que él actuara en eso, dentro de una fuerza que hizo que no cumpliera ni con unos ni con otros. Creo que esto a su vez tiene que ver bastante con esta definición ideológica muy global del radicalismo, que es actuar como fiel de la balanza, digamos, no optar por ninguno de los sectores sociales. Sin duda, al optar como fiel de la balanza, creo que esto también se ve acá, actuar como fiel de la balanza, decía, significa ser un referee. Ser un referee es excelente cuando uno hace boxear a un boxeador de 80 kilos con otro de 80 kilos, pero ser un referee cuando boxea uno de 80 kilos con uno de 20 es muy distinto. Y acá me parece que al no contemplar la lógica de la disputa de las relaciones de poder en la sociedad civil, se pretende que es un régimen, un referee, pero de hecho es un referee que está habilitando que gane el más fuerte o que siga acumulando poder el más fuerte. Yo creo que eso, en la etapa Illia, que fue, si se quiere, una pequeña prueba piloto de la posibilidad de dar una opción democrática dentro de la proscripción de las mayorías, lamentablemente, no digo que no venga con legitimidad, vuelve a presentarse en la medida en que ahora, sobre la base de un fuerte consenso político, si no hay una voluntad de poder muy profunda de cambiar las relaciones de poder que se dieron durante el proceso y se consolidaron bajo el régimen autoritario, como es, se revela entre otros aspectos en la situación económica, necesariamente gana el más fuerte, digamos. Entonces, creo que el gobierno de Illia estuvo de alguna manera asignada por esa no opción por sectores sociales que se reveló en no voluntad de poder de optar por una determinada alternativa, un bloque social, y que necesariamente los llevó a una anodina derrota por los sectores más fuertes que estaban disputando la pelea real, que en ese momento entre la opción militar y la opción nacional popular que estaba representando el peronismo, con las profundas contradicciones que expresó a lo largo del gobierno de Illia, ¿no? Alcira Argumedo, socióloga. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Laura Hirsch, Martín Massad, Gastón Nan, Enrique Pareta, Romina Sofi, Diana Tusquets, Natalia Yadikian. Diseño artístico y edición, Leonel Córdoba. Locución, María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica, Gustavo Weingorti. Tramas.